Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el esposo de la iglesia, que da su vida por ella, por su esposa, que somos nosotros. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre pensemos que nuestra relación con Dios a través de Jesucristo no es una relación como quien dice estoy inscrito en un equipo de fútbol, en un partido político, en un club de lectura, tengo la tarjeta comercial de tal empresa. Hay muchas formas de asociarse, pero nosotros somos parte de Cristo. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Él es el esposo, nosotros somos la iglesia, esposa de Cristo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La relación con Dios. Sí, hacía una comparación al inicio porque me quedé sorprendido de una persona que me dijo, ya no voy a seguir en la iglesia católica porque es muy aburrido. Por cambio, allá donde estoy yo nos dan café y nos dan galletas. Y bueno, pues nada, me sientan hasta adelante y a veces pues me pongo ahí muy emocionado. Si tú buscas café y galletas y buscas estar cómodo y estar en una especie como de teatro con pantallas gigantes, bueno, para eso están los cines y las cafeterías. La relación con Dios no puede ser momentánea, no puede ser del agrado que yo tengo. Es una relación más profunda. Por eso hoy el profeta Isaías dice que esa relación con Dios ya en el tiempo de Israel era como un matrimonio. Ya no te llamarán humillada, te llamarán desposada. Desposada porque el Señor dice, se ha complacido y se ha desposado con tu tierra, ¿no? El esposo y la esposa dejan todo, él y ella, para estar juntos. Y esa relación es fuertísima. Por eso es una relación que puede ser, no puede ser uno y varias o una y varios. No, matrimonio es una persona con una persona hasta que la muerte los separe. Y qué importante, porque la carta a los Corintios dice que nosotros formamos un solo cuerpo. Por eso Cristo no tiene varias iglesias, tiene una iglesia. Las divisiones entre los cristianos, en la semana pasada oramos por la unidad de los cristianos, es importantísima, ¿no? Es producto del pecado, del odio, de la mala comprensión, pero no, hay que vivir, buscar la unidad de los cristianos, como tanto lo hace Papa Francisco, ¿no? Un Papa muy ecuménico. Ecuménico no quiere decir inventar la unidad, sino buscar de reconstruir la unidad, porque fuimos uno al principio. Una relación que hoy se ve maravillosamente en esta boda de Caná, el segundo misterio luminoso del Santo Rosario, ¿no? Allá en la cocina, Cristo convierte el agua en vino. Y en el fondo, Él es el esposo, porque dice que desde entonces tus discípulos creyeron en Él. Y la relación tuya y mía con el Señor, ¿cómo se llama? Se llama creer en Él. Tener fe en Él. Es un matrimonio, ¿no? Como cuando dice aceptas por esposo, aceptas por esposa. Sí, entonces viene la fe. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ante este fenómeno tan triste de la división de los cristianos, ¿oramos por la unidad de los cristianos? La unidad no puede ser un momentito, estamos juntos, bueno, ya estuvo, pero después, mira, a mí me gusta más aquello, a mí me gusta más aquello. Hemos sometido la fe de los cristianos a conveniencias de gustos, de conveniencias políticas. Si ustedes estudian por qué hay división de los cristianos, es por conveniencias políticas, económicas, por engaños, por negocio. Segunda pregunta, ¿nosotros verdaderamente confiamos en que el Señor puede transformarlo todo? Ponemos en Él nuestra esperanza. Ya no había vino y no había de dónde sacar, pero aquel que todo lo puede, si esperas en Él, ponemos en Él la esperanza para que cambie todo, el agua en vino y lo malo en lo bueno. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el esposo, porque Él es el que puede transformarlo todo. Nosotros que somos como los discípulos que creyeron en Él y le decimos: oh Cristo, no sabemos cómo se llamaba el esposo y la esposa de la boda de Caná, pero Tú eres el esposo. Tú eres el que ha venido a transformar el dolor, la duda, la muerte, el sufrimiento en vida abundante, como cambiaste el agua en vino. Haz que nosotros confiemos en Ti. Sigamos lo que dice María, hagan lo que Él les diga, porque ella es maestra en la esperanza. Y poniendo toda nuestra vida delante de Ti y poniendo toda la humanidad delante de Ti, podamos esperar, porque el que espera en Ti no queda defraudado. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 dice: cantemos la grandeza del Señor. ¿Y cuál es esa grandeza? Bueno, no solamente haber transformado el agua en vino, no, habernos dado oportunidad de una unión con Él. Repito, lo dice Pablo en la carta a los Efesios: Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. No puede uno andar cambiando esposa y esposo, eso es, hasta los paganos lo miran mal. Bueno, los paganos están bastante lejos, ¿no? No pueden haber muchas iglesias, por eso hay que buscar la unidad de la iglesia, para que se corresponda un Cristo, una iglesia, un esposo, una esposa. Entremos en la contemplación, imaginemos las bodas de Caná, la sorpresa de ver ese vino tan bueno, y con ellos decimos: cantemos la grandeza del Señor. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, pues comenzando el año, verdaderamente sentir ese compromiso con Dios. Es que el domingo no tengo tiempo, tengo que hacer otra cosa. ¿Cuánta gente por una tontera o por la pereza, verdad? Me decía una persona: yo al domingo no le digo domingo, le digo dormingo, dormingo, porque paso durmiendo. No, no seas así. La esposa va con el esposo porque el esposo la espera. Siempre vayamos, nunca faltemos a la celebración de la Santa Misa en domingo, porque es encontrarlo a Él. No es una religión así, como quien dice, cualquier asociación deportiva o comercial. Somos la familia de Dios. Y en segundo lugar, ponerlo todo con esperanza. Hay cosas que parece que no pueden cambiar. He escuchado tantas veces gente que dice: son años que se lo pido a Dios. Pero hay muchos que han dicho también: se lo pedí y me lo concedió. Espera, Dios tiene su tiempo, tú tienes el tuyo. Preséntale el agua. Él va a convertirla en vino por intercesión de María, Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros y dinos, como dijiste en Caná, hagan lo que Él les dice. Amén. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 19 de enero. Que se postre ante Ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en Tu honor y alabanzas a Tu nombre. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de Tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en Tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión, no me callaré, y por amor a Jerusalén, no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti, y se ha desposado con tu tierra, como un joven que se desposa con una doncella. Se desposará contigo tu Hacedor, como el esposo se alegra con la esposa. Así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, «Llenen de agua esas tinajas». Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.